De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 157 programa de Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas. Sed bienvenidos y bienvenida a los que nos escucháis gracias al 88.5 de la FM, que es donde emite Radio Almaina, la radio libre de la Granada, o si nos escucháis online también gracias a Radio Almaina, en radioalmaina.org. Si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa. Quienes nos escucháis desde Linares, gracias a Radio Encadenada, desde Alcalá del Río, gracias a Radio Alcalá, desde La Orotava, gracias a Radio Pimienta, o desde Argentina, gracias a Ragnarok. Esas radios que nos reemiten estos programas a todos y a todas los que trabajáis en esas radios, aunque todos además seáis, lo hagáis de forma desinteresada, gracias por vuestra colaboración. Eran él mismo, también las otras manos, el hombre sucedía. Semana a semana intentamos traeros algún tema que esperamos sea de vuestro interés, así que esperamos que ese esfuerzo que hacen otros y otras compañeras de otras radios pues también dé su fruto llevándoos algo de interés. Él cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba. Como el caso de esta semana os traemos, hemos entrevistado a Mar Osuna, que ella, entre otras cosas, es vicepresidenta de la Red de Economía Social y Solidaria y activista en varias movidas sociales, y hemos venido a traeros el tema de la renta básica de las iguales. Era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina. ¿Y por qué hemos traído eso de la renta básica de las iguales? Porque precisamente en estos momentos en los que el gobierno, como parche, como solución a los problemas económicos que van a vivir y que ya están viviendo muchas personas, plantea un ingreso mínimo vital, pero ese ingreso mínimo vital, aparte de ser insuficiente, va a ir muy condicionado y no va a hacer más que agrandar los volúmenes de trabajo de servicios sociales que ya estaban saturados como consecuencia de los recortes pasados de los mismos gobiernos que tenemos y que hemos tenido hace años. Entre panaderías y palomas. O sea que posiblemente terminará siendo un dinero mínimo, escaso, con muchos condicionantes, que llegará tarde, que saturará más a los servicios sociales, que no solucionará el problema, cuando realmente todo se trata de cambiar de paradigma. Yo, que lo conocí. Porque como veréis en la entrevista con Mar, si nos cuestionamos que todos tenemos derecho a una renta básica por el simple hecho de haber nacido, lo mismo que tenemos derecho al sol, a la luz, al aire, al agua, a la vivienda, al trabajo, no tiene gloria. Posiblemente podríamos hacer frente a también algunas de las desigualdades que hay disponiendo de ese derecho. Así que vamos a empezar con Mar y... Hemos quedado esta tarde con Mar Osuna. Buenas tardes, Mar. Muy buenas tardes, Paco. Hemos quedado encantada de estar aquí. Ella es vicepresidenta de la Red de Economía Social y Solidaria y está también metida en otros berenjenales, ¿no? ¿Cómo, pues sí. ¿Cómo era la otra organización en la que estabas, el observatorio? Bueno, un laboratorio ciudadano que se llama Crea Cultura, que es desde donde investigo desde hace años, pues tanto desarrollo y desarrollamos, según los proyectos. El testeo y la investigación de todas las alternativas y todas las herramientas alternativas a lo que es el actual modelo económico, ¿no? Tanto capitalista como del mercado del capital, ¿no? Sí. Bueno, y hemos quedado para hablar con ella porque a partir de que el gobierno ha hablado de esa paga que le están diciendo paguita por ahí en los medios de comunicación del mínimo vital, pues hay muchos colectivos que llevamos tiempo hablando de la necesidad de una renta básica, además que se denomina renta básica de las iguales, de una renta básica para toda la población. Y entonces por eso hemos querido quedar con Mar para que nos explique un poco qué diferencias hay entre una cosa y otra, realmente por qué creemos muchas personas que es no ya necesario, sino justo que hubiera que todas las personas, por el simple hecho de nacer, tuvieran una renta básica. ¿Por dónde quieres empezar? Tú. Bueno, pues podemos empezar por lo que tú estás anotando, ¿no? Realmente, ¿por qué tenemos que hablar de renta básica universal o incondicional dentro de lo que serían los derechos universales, ¿no? Sí. Que es como realmente lo entendemos ¿no? Los movimientos sociales y, ¿no? y la gente que desde hace pues ya casi 4 décadas están planteando y luchando porque este derecho se reconozca. Pues lo más importante es que cuando hablamos de, por ejemplo, de sanidad o de educación, entendemos que son derechos universales. Sí, que Y todos ahí no nos tenemos. cuestionamos, no nos cuestionamos el que accedan una parte de la población y otras no. En cambio, cuando hablamos de lo que son los derechos básicos, los derechos a la vida, a una vida digna, pues sí nos cuestionamos que haya una desigualdad muy grande entre los que acceden y los que no acceden. Y además, actualmente bajo este sistema en el que nos movemos, pues están basados en el empleo, en las personas que tienen empleo o no tienen, o lo que sería ese modelo laboral productivo y contributivo, ¿no? Quienes Sí. contribuyen con impuestos, pues tienen una serie de derechos que pueden ser asociado a esa vida digna y quienes no pueden acceder a un empleo o tienen un empleo precario y no es lo suficientemente contributivo, pues no tienen derecho a esa vida digna, ¿no? Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear, los derechos básicos esenciales como es el alimento, el techo, la educación y la sanidad, ya hemos visto que sí son básicos, pero ¿y los cuidados? Claro. Los cuidados no son básicos. Realmente, en este momento de confinamiento, creo que está siendo mucho más fácil entender lo que es lo esencial. Y eso esencial es un derecho fundamental a la vida. Entonces, tenemos que empezar a considerar la renta básica como un derecho universal. Y a partir de ahí, podemos entender cómo llevarla a cabo, cómo redistribuirla, pero primero tenemos que entender que es un derecho universal de estar vivo. Sí, claro, De haber nacido. porque como tú dices, todos concebimos, sí, pues la educación libre y gratuita. Eso todo el mundo tiene derecho a la Efectivamente. educación. La sanidad también. Pero claro, pero lo que estamos hablando, ¿y por qué no voy a tener derecho a la electricidad? ¿Por qué no voy a tener derecho a la vivienda? Si en mi Efectivamente. país O hay al agua, por 800.000 ejemplo, viviendas, ¿no? exactamente, si en mi país hay 8.000 viviendas vacías, ¿por qué no voy a tener derecho a obtener una vivienda? Si en mi país las redes de alcantarillado y de aguas potables se pusieron pagadas por los ayuntamientos cuando se hicieron entre los años 40, 50, 60, porque si los pagaron los Efectivamente. ayuntamientos, ¿por qué se va a privatizar? Y al pagar los ayuntamientos se pagó los impuestos de todos, ¿por qué no voy a tener derecho a poder abrir el grifo y que salga agua? ¿Por qué si las grandes compañías eléctricas se pusieron, en este caso durante la dictadura, con mucho del trabajo esclavo y ahí se fue cuando se montaron las grandes compañías de energía de este país, con mucho del trabajo esclavo de los prisioneros republicanos, ¿por qué no voy a tener derecho, si mis abuelos estuvieron trabajando en esa infraestructura, a que a mí me llegue electricidad que se ha pagado entre todos? ¿Por qué va a tener que ir a unos beneficios? Y viendo que Claro. todo eso, en el fondo, todas las cosas las hacemos con el trabajo de los de abajo, pues si no hay trabajo, ¿por qué no voy a tener derecho Efectivamente. a Claro, es cobrar que un dinero? De entrada, los bienes de los que estamos hablando, que son los esenciales, los bienes comunales, como por ejemplo el agua o la luz o el sol, ¿no? Que Sí. se puso un impuesto al sol, pero Por vamos, ejemplo. esto, ¿no? O sea, llegamos a unos extremos. Lo que son los bienes comunales, los bienes que vienen directamente ofrecidos por la madre tierra, por la naturaleza, no pueden ser objeto de lucro. Tienen que estar gestionados para la comunidad. Y para eso es para lo que están los estados, para gestionarlos de manera redistributiva e igualitaria para la comunidad, pero no para que una serie de empresas se lucren a nivel privado. Entonces, los derechos esenciales no pueden estar en manos del lucro privado, porque entonces no se consideran derechos universales y al no Claro. considerarse derechos universales, no son de acceso igualitario a todas las personas y a todos los seres vivientes, ¿no? Porque también nos ponemos nosotros en el centro, ¿no? En estos nuevos modelos económicos nos ponemos las personas en el centro, pero tenemos que tener muy claro que no solo las personas, los seres vivientes y el planeta, Claro. porque también ya tenemos muy claro en todas las últimas manifestaciones del cambio climático, que ya por fin se están viendo que son reales, aunque bastante tarde, pues estamos viendo que somos ecodependientes y que dependemos de que el planeta esté funcionando en relación a como nosotros necesitamos, porque el planeta va a seguir viviendo. Nosotros somos los que no, nos podremos adaptar a determinadas situaciones que nosotros mismos hemos generado y el resto de los seres vivientes pues igual, ¿no? Están un Sí. poco pues, enganchados de nuestra manera de actuar en relación al extractivismo y a la explotación del planeta, ¿no? Entonces, volvemos a los derechos universales. Y hablando de derechos universales, es como podemos enmarcar mejor ¿no? Esta llamada renta básica o ese derecho, ¿no? A una vida digna, ¿no? Y a una Sí, renta sí. digna. Comentaba antes, ¿no? Y comentábamos los dos, el tema del empleo, ¿no? Creo que también es importante que lo tengamos en cuenta el análisis, ¿no? El derecho al empleo se considera también como un derecho universal, pero sabemos perfectamente Sí, pero no que está no hay cubierto. empleo Exactamente. para toda la población. O sea, esa falacia de que nos sigan vendiendo políticamente, ¿no? El pleno empleo, cuando se sabe perfectamente, no solamente desde los análisis económicos, sino desde todos los análisis sociopolíticos, se sabe perfectamente que bajo el modelo productivo y retributivo en el que estamos es imposible el pleno empleo. Claro, en situaciones de escasez, en las que no la relación oferta-demanda está totalmente desequilibrada, pues es cuando se ponen a funcionar más lo que son las relaciones abusivas, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, si hay poco empleo y mucha demanda de empleo, porque es la única manera que este modelo nos permite que tengamos derecho a la vida, porque Claro. si no podemos acceder al empleo, no podemos vivir. Entonces, bajo ese paraguas, pues evidentemente en esos términos de escasez hay unas relaciones pues de sumisión y de precariedad que o le damos un giro, y un giro entre todas y todos, o van a ser cada vez más, bueno, pues más causantes. Sobre todo el que tenemos que darnos cuenta lo que nos está pasando ahora mismo. Es que se han perdido 900.000 empleos en un mes y medio, Sí. o en un mes. ¿Se van a recuperar de la misma manera? Sabemos que no. ¿Las relaciones laborales se van a recuperar de la misma manera? Sabemos que no. Es que sabemos que no. Y lo más importante es que se lleva hablando, investigando y dándole vueltas a que esto va a pasar en algún momento. Y bueno, y ya está pasando. Entonces lo que tenemos es que mirar también a tanta gente, tantos colectivos y tantos investigadores que han ido preveyendo y que han ido buscando soluciones a esta necesidad de redistribución. Porque claro, otra cosa sería que fuéramos capaces de decir, vale, no hay pleno empleo, pero podemos redistribuir el empleo que hay. ¿Nos quedamos todos con media jornada? ¿O ponemos límite al salario por arriba? Que no pueda ser más de 10 o 12 veces el salario, ¿no? Más Del que bajo. cobra más en relación al que cobra menos. Pues Sí, hay sí. países que lo tienen regulado, ¿no? Sí, sí, Los sí. límites por arriba. Entonces, si somos capaces de empezar a introducir esas variables, pues el empleo llegará a más, pero tampoco va a ser pleno empleo. Pero es que no queremos ninguna de las soluciones. Nos siguen vendiendo que se van a crear empleos, ¿no? Sí. Pero ¿hasta dónde? ¿Un millón de empleos? ¿Dos millones de empleos? ¿Y cuánto necesitamos? Tenemos casi 13 millones de personas en pobreza. Y el ingreso mínimo vital que se está preveyendo llega a 1 millón de familias. ¿Y qué pasa con lo demás? ¿Y qué pasa con lo que ni siquiera, pues no sé, tienen condiciones regulares para poder intentar acceder a este tipo de ayuda? Que cada vez va a ser más gente, porque ¿cuánta gente se ha quedado absolutamente sin nada porque estaban obligados a funcionar en economía sumergida? ¿Cuánta gente? Porque claro, cuando tienes una ayuda mínima, una renta mínima, la llamemos como la llamemos, Sí. garantizada, salario social, renta mínima de inserción, da igual. Cuando tienes una serie de ayudas que te condicionan a que no puedas trabajar porque si no la pierdes, cuando has tardado 6 meses o un año en conseguirla, ¿eso a qué induce? Obliga a la gente a que lo hagan con economía sumergida, que en el fondo es una de las herramientas que busca el empresariado. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad en el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Estamos hablando de ayudas sociales que sí son condicionadas. Esas ayudas sociales sí las pierdes. Claro. No puedes pararla, iniciarla. Cuando la paras, la paras. Y tienes que volver el proceso burocrático, terrible, porque también sería justo que la gente que habla tan ligeramente del uso de estas ayudas, que tuvieran que pasar en algún momento por esos procesos. Porque pasar por esos procesos es lo primero indignante, porque se pide tantísima información a la persona, de ella misma y de la familia, para una ayuda de 4, 5, 6 meses, que bueno, es que se meten en su vida más íntima, en su vida más de hacia adentro, para poder tener derecho a una mínima prestación que evidentemente le sigue manteniendo en precario. Porque estamos hablando de 400 euros, estamos hablando de 500 euros, estamos hablando de 300 euros, ¿vale? Claro. Entonces, realmente son ayudas pues muy muy precarias, pero que están sujetas a una burocracia y a una información tal y a un control tal, que evidentemente eso, más la incompatibilidad de trabajar paralelamente, pues ¿qué hace? Pues mantener a un gran colectivo de personas vulnerables que siguen siendo cada vez más vulnerables. Sí, sí. Y luego, condicionando tema de culpa, yo recuerdo hablando con una amiga trabajadora social. Por supuesto, mucha culpa. Me decía cómo los formularios que los trabajadores sociales tienen que rellenar cuando entrevistan a personas porque están solicitando algún tipo de ayuda de este tipo, cómo las preguntas son reiterativas, como las respuestas que tienes que marcar tú como funcionario siempre es dice que no tiene, dice, o sea, poniendo en duda siempre la palabra del pobre que viene a pedir algo. Luego termina haciendo ese formulario, en esta mesa tiene que pasar a la siguiente mesa donde se vuelve a repetir todos los procesos, siempre poniendo en duda, o sea, nadie pone en duda, o sea, siempre ponemos en duda la palabra del pobre, pero claro, si Messi defraudó a Hacienda y no sé cuántos millones de euros, etcétera, etcétera, coño, joder, hasta que no llegue el juicio y diga el juez que es culpable, ¿cómo vamos a poner en duda la palabra de Messi, que es un señor millonario? Entonces, claro, si es un rico, no pasa nada. Si es un rico, no pasa nada. No ponemos en duda que tiene la empresa para obtener el máximo beneficio a costa de la vida del que sea y que está dispuesto a cualquier cosa. Eso no pasa nada. Pero si es un pobre, sí ponemos en duda. No, por algo será. Por algo será pobre. Sí, pues a lo mejor, como decía un amigo, dice, mira, ese es pobre pero honrado, dice, las desgracias nunca vienen solas. Así no. Entonces, bueno, pues después de entender, creo que ya hemos entendido bastante mejor, si es un derecho universal el tener garantizado los suministros vitales, o simplemente es un capricho o una condicionalidad a un tipo de gente, ¿no? Que no se implica la sociedad, ¿no? Como no quieren de alguna manera vender, yo creo que queda claro que es un derecho universal, porque el derecho a la vida es que tiene que ser universal. Si no defendemos el sostener la vida, el sostener el planeta y el sostener la comunidad como la base de los cuidados y la base de nuestra interdependencia como personas sociales, que somos interdependientes. Se está viendo en este encierro el tema de cuando se inició y la gente iba a los supermercados a comprar toneladas de cosas porque creían que se iban a quedar, ¿no? Sí. Suministros y demás, ¿no? Eso, ¿por qué? ¿Por qué esas conductas? Porque realmente somos interdependientes. Porque no producimos nuestra, claro. ¿No? Los suministros que necesitamos no los producimos nosotros, los producen otros. Y por tanto estamos dependiendo uno de otro. Y todos somos productores, consumidores, ¿no? De servicios, de bienes y demás, ¿no? Entonces, si estamos dentro de esas reglas y las entendemos, pues es más fácil que también entendamos que el sostén tanto de la vida como de la comunidad es esencial para que realmente tengamos un modelo justo, ¿no? Y de justicia social, ¿no? Que sí, es de lo sí. de lo que al final hablamos cuando hablamos de rentas básicas. Pero si quieres podemos ahondar un poco sí. en las rentas básicas y de qué hablamos de cuando hablamos sí, de renta básica sí. de qué hablamos, ¿no? ¿En qué consiste y cómo debería llegar, etcétera, etcétera? Claro. En primer lugar, diferenciamos rentas básicas condicionadas de lo que llamamos la renta básica universal, ¿vale? Sí, sí. La renta básica universal, que la comparte pues muchos movimientos y si quieres, pues después anotamos un poco las diferencias entre uno y otro, sí tienen un común importantísimo. Y es que la renta básica universal se define mínimo por cuatro cuestiones. Que sea incondicional. Sí. O sea, ahí ya no tenemos ningún tipo de condición burocrática ni de condición de vida para recibirlo. O sea, lo reciben todas las personas por el hecho de nacer y pertenecer a ese espacio, a esa comunidad, ¿vale? Sí. Por tanto, es universal. Entonces, incondicional, es universal, es individual. Porque todas las rentas mínimas que nos vamos encontrando por el camino, igual que la del ingreso mínimo vital que ahora se está planteando, realmente no son individuales. Están orientadas a la unidad familiar. Sí. Y la recibe una persona de la familia y esa persona pues luego va sumando una serie de extras, pues si tiene tantos hijos y si tiene tales tipos de situaciones, ¿no? Pero normalmente las rentas mínimas, que son las que ahora mismo tenemos en diferentes comunidades, están muy condicionadas también a con quién vives. O sea que si tú tienes que compartir la casa de tu madre o de tu padre porque te has quedado sin casa y tienes además no sé cuántos chiquillos y demás y te vas a la casa de tu madre, pues si tu madre tiene una mínima pensión, eso ya está siendo incompatible. Sí. Para que a ti te den una renta mínima. O sea, fijaros que aunque ella tenga la suya, porque es lo que le pertenece como consecuencia de claro, eso. Claro, que eso es de la abuela. ¿Cuántas claro. abuelas y cuántos abuelos llevan manteniendo lo último después de la crisis del 2008 y sobre todo con su consolidación en 2011-2012? ¿Cuántos abuelos y abuelas están manteniendo a la familia con sus pequeñas pensiones y con sus inmuebles, pequeños o grandes o como sea, ¿no? Pero sí, normalmente sí. con lo poco que tienen, están manteniendo a familias enteras, ¿no? Pero claro, es incompatible, porque si la abuela tiene 500 euros, 600 euros de pensión, pues que ya, que alimente a todos. Pero si es que ella tiene que seguir pagando lo que ya pagaba, ¿no? Claro. De su alquiler, de su gasto de funeraria, de todo, de luz, de agua, de todo. Y que en cualquier caso, si quiere compartirlo, tendría que ser algo voluntario, que ella lo quiere compartir, pero porque ella quiere, no porque el Estado diga, como la abuela trabajó y cotizó no sé cuántos años y tiene esta pensión, que encima si son de lo de las pensiones en este país, también es, porque ya lo hemos tratado en muchos programas, también es de risa, pero bueno. Pues ahora que mantenga la familia. Entonces, por eso es importante que sea individual, precisamente para eso. Claro, para por eso es importante que sea individual. Y la cuarta característica fundamental es que sea suficiente. La Carta Social Europea, que ya por los años 80 España la firmó y la ratificó en el 2013 y está firmada ya, ratificada de todas las maneras, en el 2017, pues los informes que evalúan cómo se aplican los países que la firman, sí. Dicen que España sigue incumpliéndola en el 2017. Porque, claro, la Carta Social Europea lo que regula es que todas las personas tienen que tener un mínimo vital asegurado. Sí, sí. Y que tiene que estar por encima del umbral de la pobreza. Entonces, los mínimos que superan los 600 euros, no se cumplen ni siquiera donde se están dando las rentas mínimas garantizadas más altas. Como por ejemplo en Valencia o en Barcelona, la única autonomía que lo supera por poco, pero que lo supera es la de País Vasco, sí, sí. Que se recibe individualmente, 694 euros. Y luego aparte está el tema de si es necesaria la vivienda o si hay hijos o si hay otra serie de cuestiones, ¿no? que se van complementando y puede llegar hasta los 1.200, 1.300. Es la única que lo supera. Entonces, en la evaluación que hace Europa en relación a la Carta Social Europea 2017, dice que solamente País Vasco aplica la cantidad con esa renta mínima que no es incondicional para a una población, ¿no? Está en torno a unos 60.000, ¿no? Unidades, ¿no? Familiares y tal. Entonces, estas serían las cuatro condiciones, ¿no? Esa incondicional, universal, individual y suficiente. Eso es lo que define la renta básica universal. Luego ya hay una serie de variantes de estas rentas básicas universales y la más completa, por lo menos la que consideramos tanto tú como yo, porque sí. somos luchadores por esta renta, es la renta básica de las iguales. Esta renta básica de las iguales inicialmente es una renta básica universal, o sea, esa es su primera fase. Incluso se plantea el que se empiece a trabajar con los sectores de población vulnerable para ir poco a poco aumentando a que se extienda a toda la población, ¿no? O sea, sí, eso sí. Incluso se planteó la renta básica de las iguales porque la aplicación de esta, ¿no? De este derecho universal pues significaría pues un cambio de fiscalidad, si estuviéramos hablando del modelo que defiende Reventós, ¿no? Que sí, él sí. Habla de una fiscalidad del IRPF, o si hablamos de la renta básica de las iguales, pues lo basamos en el IPI, en el impuesto. Joder, ahora en el IVA. No me sale la palabra, ¿no? ¿No? El impuesto sobre el que basamos todo, el PIB. El IVA. El PIB. Sí. Claro, se basa la renta básica de las iguales, se basa en el PIB y defiende el 50% del PIB que corresponde a cada individuo, que está en torno, pues el PIB que corresponde a cada individuo va en torno a no llega a 2.000, 1.900, por ahí, pues se defiende el 50%, ¿no? Que, sí, sí. Que fuera la renta básica universal, ¿no? Pero lo más importante para mí de la renta básica de las iguales, que por eso es por lo que bueno, pues yo apuesto por ella y movimientos, ¿no? como Baladre, Sambra, que es realmente quienes lo han desarrollado con José Iglesias, ¿no? El economista José Iglesias, pues hablan de una, o sea, de esa cantidad individual, el 80% va destinado, lo recibe la persona, y el otro 20% se destina a lo que es el desarrollo comunitario, para lo que son las necesidades fundamentales que se pueden compartir, que se pueden empezar a generar compartidas, para que ese desarrollo comunitario vaya siendo cada vez más satisfactorio para las comunidades de la, ¿no? Para las necesidades de la comunidad, colectiva. Que vaya aumentando ese tanto por ciento, claro, que vaya aumentando el tanto por ciento de lo colectivo, pues, por ejemplo, podemos poner muchos ejemplos. Ahora se ha puesto de moda el cohousing, las viviendas colaborativas, ¿no? Las cooperativas de vivienda en cesión de uso, ¿no? Pues una de las líneas pues puede ser defender esa, ¿no? Esa manera de llevar la vivienda de manera colectiva, entonces, ¿no? Entonces, o compartir coches, o compartir, evidentemente, el autoconsumo de la electricidad. No sé, muchísimas maneras de buscar suministros compartidos. Ese sistema de las iguales, la idea sería, del 100% que me pertenece a mí de renta básica, yo cobro personalmente el 80% y el otro 20% va a mi comunidad. Por ejemplo, en el pueblo donde yo vivo, claro, pues iría... Claro, va entonces, destinado... Entonces, va destinado, se le llama fondo de renta básica, la propuesta que se hace, ¿no? Sí. De Valar de José Iglesias, se le llama fondo de renta básica a ese, ¿no? A ese fondo donde va destinado ese 20%, y de entrada la persona pues asigna a qué tipo de actividad o de comunidad se destina ese 20% y participa también en esa, ¿no? En esa manera de colectivizarlo. Claro. O sea, no es que lo asigna y te desconectan, no. Es una pedagogía de lo comunitario. Claro, es que ahí es donde, ahí es donde yo veo exactamente que en ese caso, al yo saber que el 20% de mi renta va a determinado proyecto, por poner un ejemplo, aquí en mi pueblo, pues claro, eso implicaría que yo no veo el ayuntamiento como el sitio donde el alcalde decide lo que quiere hacer, sino que yo veo, bueno, como hay el 20% de lo mío que está aquí, pues yo quiero ir participar con el resto de mis vecinos, que habrá muchos que estarán interesados también en saber qué pasa con su Claro. dinero, en qué se invierte, nos tendremos que poner de acuerdo en qué cosas son interesantes invertirlas para el beneficio de todos, y así poco a poco Efectivamente. iremos mejorando infraestructura o servicios o atenciones o como tú dices Claro. o vivienda. Habrá vecinos que dirán, pues mira, pues como estamos en un tema de infravivienda, pues vamos a hacer una vivienda colectiva, vamos a dedicarlo a eso. Por Y ejemplo. entonces será la propia gente la que sabe que está gestionando su dinero, pero que sumado al dinero de otros, pues sirve para construir cosas colectivas que es para el beneficio Efectivamente. de él y de los demás. Efectivamente. Por ejemplo, ahora con el confinamiento, ¿cuánta gente se está planteando que quiere participar en la producción de lo que come? Por ¿Cuánta ejemplo. gente se lo está planteando? Muchísima. Cada uno de los que escuche esto, o bien ellos mismos, ellas mismas, o bien conocen a gente que se lo está planteando. Sí. Desde irse al campo, como sería ya como un cambio de vida, a lo que es, como se lo está planteando mucha gente, a tener pequeños huertos, ¿no? Huerto Huertos urbanos, huertos urbano. familiares, huertos colectivos y demás. Pero sobre todo en participar Claro. en esa producción de alimentos, en ser consciente de lo que comes y del acceso, porque volvemos a lo mismo, nos hemos dado cuenta que necesitamos una serie de alimentos que no nos llegan, que no Sí, nos sí, llegan sí. si no está abierto un Mercadona o está abierto un Carrefour, y eso no puede ser, no podemos estar dependiendo, o sea, se está rompiendo el concepto por fin de globalidad, ¿no? Sí. Al Que... contrario, se está afianzando el concepto de lo local. Y lo local está muy conectado con la renta básica de las iguales y con ese desarrollo comunitario. Tenemos primero que organizarnos colectivamente desde lo local para luego poder dar un salto a lo global, ¿no? Y no al revés, ¿no? No Claro, además yo estoy de lo pensando, de claro, arriba a lo de abajo. porque, claro, yo estoy pensando porque, claro, si además, si yo cobro una renta básica, por una parte, a lo mejor puedo tener determinados proyectos que no los puedo llevar a cabo porque no tengo medios para... Tengo Claro, que vender mi efectivamente. tiempo a trabajar donde sea y como sea, las horas que haga falta Efectivamente. para mantenerme. Entonces, si yo tengo una renta básica, pues o bien puedo dedicar algún tiempo a trabajar donde sea y como sea para obtener un dinero y juntarlo con lo que estoy teniendo para emprender determinado proyecto económico, productivo, social, lo que sea. Sí. Y no tengo por qué estar vendiendo mi trabajo todos los días al precio que sea y abandonar cualquier tipo de proyecto. O sea, lo digo porque de cara a las iniciativas, Claro, por permitiría supuesto. precisamente todas las personas que tienen iniciativa y que ven frustradas sus opciones, precisamente porque no tienen los Que medios. no las pueden llevar a cabo. Realmente es una manera de tener una mayor libertad en decidir cómo empleas tus tiempos, tanto productivos como reproductivos, y no Sí. solo cómo los empleas, sino realmente cuáles son tus vocaciones y en qué eres bueno y en qué quieres tú desarrollar tu actividad. ¿Cuánta gente dedica gran parte de sus tiempos a los cuidados de manera no retribuida? Por Y ejemplo. si tuviera una renta básica, podría seguir dedicando, si quiere, esos tiempos a los cuidados. Y si no, esos cuidados se podrían repartir y se podrían llevar a cabo por parte de la comunidad. Y Pero luego... ahora mismo, quien realiza los cuidados no tiene retribución y tiene que estar buscando trabajos precarios que le vayan, bueno, pues complementando un poco el sustento. Sí, Porque sí. no quieren abandonar los cuidados, cuando los cuidados estamos viendo que son tan fundamentales para la vida, lo estamos viendo en estos confinamientos. Sí. Y luego, por ejemplo, otra línea tan importante que se está viendo en el confinamiento es la cultura. La cultura está salvando la estabilidad emocional de la gente, Sí. porque es que llevamos un mes y medio, es que llevamos mucho tiempo confinados. ¿Y qué está pasando? Que la mayoría de la gente que se dedica a la cultura pues está regalando sus tiempos, regalando sus profesiones, sus talentos, para que los demás pues puedan estar pues más, bueno, pues emocionalmente más cómodos y más tranquilos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánta gente que está haciendo eso después, cuando se abra la veda y el día después, no van a poder seguir trabajando en la cultura porque las condiciones han cambiado tanto que van a tener que dedicarse a otra cosa, cuando sabemos lo fundamental que es la cultura, igual que el alimento? Entonces, si sabemos de tantas cuestiones esenciales para la vida, esas cuestiones necesitamos luchar porque se lleven a cabo independientemente de que el empleo no esté por ahí. Sí. no podemos dedicar, conectar directamente empleo, vida, vida digna, empleo. No, hay muchas más cuestiones que dignifican la vida y lo estamos viendo en el encierro. Yo creo que en este momento, quien no se esté dando cuenta es porque realmente no se está parando con una atención consciente a entender dónde está la esencia de las cosas que necesitamos, ¿no? De las necesidades básicas que necesita la persona como ser social. Claro, hombre, yo me parece que precisamente esta, quizás, como tú dices, en estos momentos en el que cada uno tiene que estar un poco hacia adentro, porque entre otras cosas tampoco le quedan muchas opciones, quizás el momento de que lo ideal de que nos demos cuenta, y lo ideal sería que cuando saliéramos de nuevo afuera tomáramos las riendas de nuestras vidas y no nos dejáramos volver a entrar en lo que quieran nuestros jefes, ¿no? Pero vaya. Porque tenemos que ser todos jefes de jefes. Claro. Claro, poder dirigir. Pero fíjate que el sistema, al tema de los, cuando la gente quiere cierta autonomía, los castiga. De hecho, es muy interesante cómo funciona el sistema económico de los autónomos, cómo precisamente el sistema los castiga precisamente para, por eso realmente los autónomos lo llevan tan mal, porque es un sistema fiscal un poco de castigo para que no tires por ahí. Para que tú, para que seamos todos borregos del redil, que estemos dispuestos a hacer lo que sea. Yo el otro día me comentaban cómo en las pequeñas tiendas tienen obligación de ahora con el enclaustramiento tienen obligación de cerrar al mediodía, no pueden abrir por las tardes, sin embargo las grandes superficies están abiertas mañana y tarde. Efectivamente. Entonces dice, espera, ¿por qué la tienda pequeña, qué diferencia hay entre la tienda pequeña si ya tiene un número clausus de clientes que pueden estar dentro, los demás tienen que esperar fuera, lo mismo que la gran superficie, ¿qué problema tiene que abra mañana y tarde? Bueno, pues no tienen que cerrar al mediodía y son las grandes superficies las que pueden estar mañana y tarde. Entonces, y son las que están haciendo el negocio. Entonces, pues bueno, no sé si, ¿cómo lo ves? ¿Crees que se nos ha quedado? Hombre, se podría ahondar mucho en el tema de la renta básica de las iguales, posiblemente, ¿no? Muchísimo. Porque, muchísimo. Claro, muchas veces cuando se plantea lo de la renta básica de las iguales se ve, bueno, pero esto es posible. Hay, porque muchas veces mucha gente lo piensa que esto es un poco como café para todos. Y dice, bueno, pero ¿hay dinero para pagar el café? O sea, claro que lo hay. Claro que lo hay si realmente hay una redistribución. Claro. De los ingresos y gastos. Claro. Es que lo que tiene que haber una redistribución en base a lo que estamos hablando, a dónde están las carencias y dónde están los imposibles, como ese empleo, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, con una renta básica universal, ya todo lo que corresponde al asistencialismo, que es mucho, sí. Pues evidentemente ya no hace falta que haya tanto control y tantas medidas, ¿no? Para decidir a quién se le da una cosa, a quién no, quién tiene derecho, quién no tiene derecho, ¿no? Y tanta multitud de ayudas, como por ejemplo ahora el ingreso mínimo vital se plantea de manera estatal y que luego a ver cómo se complementa o cómo se combina con la parte de asistencialismo que tienen las autonomías. Sí, o sea que tenemos muchísimas cosas duplicadas. Claro, mucho empleo duplicado también. En servicios sociales, que es otro, lo mismo que el sanitario, es otro de los que se ha estado machacando todos estos años, que tienen un mínimo de personal, mínimo, porque llevan años sin reponer puestos. Ahora les van a obligar a que encima lleven y revisen para ver quién va a poder cobrar el mínimo vital y quién no. Entonces, ¿cuándo se va a cobrar? Si hay cosas de servicios sociales que tardan un año en poder hacerse la gestión, ¿cuándo va a cobrar la gente? Si la gente necesita el dinero ahora. Sin embargo, si se implanta una renta básica de las iguales, no hay problema. Se dice, a partir del 1 de mayo, todo Dios lo cobra. Efectivamente. A tomar por saco, se acabó. Efectivamente. Claro, y se acaban los controles. Y se hace automáticamente, precisamente cuando hay la necesidad. Que en este caso, la necesidad venía de atrás, pero es palpable que ahora hay esa necesidad para el día de ahora mismo, no para mañana. No, y aparte que se ha llevado en los últimos años los asistentes sociales, que su labor es de cohesión social, de asistencia, ¿no?, a los sectores vulnerables, sobre todo a las familias desestructuradas, a todo lo que son situaciones, ¿no?, diversas de vulnerabilidad. pues en lugar de realizar ese tipo de actividades, lo que se han convertido, lo han convertido, porque nosotros conocemos, ¿no? Tanto tú como yo conocemos sí. mucha gente que está, ¿no? Que son asistentes sociales que están totalmente en contra, ¿no? Sí, sí. De cómo se ha reconducido sus perfiles de trabajo, pero se le ha hecho unos fiscalizadores, sí, sí. se le ha obligado a que ellos tengan que decidir quién recibe una ayuda para pagar el alquiler durante 3 meses o quién recibe un bono para comprar alimentos en el supermercado de la esquina. O quién recibe una ayuda de 6 meses cuando lleva un año esperándolo y quién no la recibe. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Y luego a mí me llama la atención, claro, cuando a uno le llegan informaciones de otro sitio, pues a mí me llama la atención como cosas que aquí parecen inconcebibles, pues resulta que en otros sitios con los que andamos y con los que nos relacionamos, pues resulta que sí son concebibles. Pongo un ejemplo. Alemania, ante la situación actual de la crisis de coronavirus, ha pensado que toda la gente de los artistas, los actores, toda esta gente, pues no va sí. a tener ingresos. Y entonces sí. el Estado les está pagando una paga. Pero además... Claro, porque se Claro, porque han tenido que... Sí, sí. Pero no solamente les está pagando una paga, sino que se plantea y dice, bueno, pero espérate, es que le estamos pagando una paga, no sé qué, pero... Bueno, pero realmente les va a hacer falta más. Y entonces ha decidido dar una paga extra de 3.000 euros a cada uno, uh-huh. aparte, precisamente para asegurar que no... Como el otro que dice, para asegurar que no tengan problemas. Ya está. Sí, para asegurar que no caigan. Ya está. Fíjate qué sencillo. Entonces, es que no es más que una decisión estatal de decir... Totalmente. Son decisiones políticas. Que decir, vamos a ver, todo el que tiene DNI, doy orden al banco de que todo el que tiene DNI, pues de su a su cuenta se le ingrese tanto todos los meses. Punto pelota. Se acabó. Ya está. Es que la decisión no es más que eso. Y... Claro, igual que se está haciendo ahora con autónomos, ¿no? Que se están dando 300 euros a los autónomos que lo soliciten, tal. O sea, se está haciendo... ese tipo de medida aquí, ¿no? Me gusta que haya anotado lo de Alemania porque yo quería un poco para finalizar tocar el tema de la cultura sí, y sí. cómo, por ejemplo, Alemania la estamos poniendo de ejemplo porque como tú sabes me dedico al sector cultural, uh-huh. cómo Alemania la estamos viendo como un referente en el sentido de que ha considerado al sector de la cultura como un sector esencial, como estábamos hablando antes, ¿no? Igual sí, que sí. el de la alimentación, ¿no? O sea, una serie de sectores que son fundamentales para sostenerse y por eso ha apostado de la manera que ha apostado y por eso está haciendo este tipo de medidas, ¿no? En cambio, aquí, pues estamos, la gente que nos movemos en la cultura, pues estamos haciendo manifiestos para rescatar a la cultura, llevamos así tiempo y seguimos haciéndolo, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, pero realmente... no hay ningún tipo de respuesta y no creemos que vaya a haber ningún tipo de respuesta, ¿no? Y ya no solo eso, es también los sectores que realmente pueden ayudar a salir de esto, como son los sectores de la economía social y solidaria, ¿no? Sí, sí. Como, ¿no? Como tanto el cooperativismo como otras fórmulas de economía solidaria están preparadas y además lo están demostrando, lo están, por ejemplo, el otro día hacíamos un balance en la Red de Economía Social y Solidaria de Andalucía, en REAS, de cómo se estaban sosteniendo las entidades y las que sobre todo estaban dedicadas a los sectores esenciales como es la alimentación, pues no solo se estaban sosteniendo, sino que estaban duplicando sus ingresos sí, sí, porque sí. se habían adaptado y estaban pues llevando los alimentos agroecológicos a domicilio y estaban haciendo una serie de labores que estaban aumentando en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque son sectores resilientes. Los sectores que se mueven dentro de la economía social y solidaria son resilientes y, sobre todo, sabemos mucho de redistribuir la riqueza, porque lo hacemos en nuestras cooperativas, en nuestro grupo de consumo, en nuestras plataformas, sabemos redistribuir la riqueza. Lo poco, lo mucho que haya. Sí, sí. Y, por tanto, desde esa, ¿no? Desde esa fórmula, junto con rentas básicas universales, como estamos planteando, con esos dos instrumentos juntos, podemos de verdad hablar de transformación social claro. y del día después de empezar a ver modelos de verdad de justicia social, que es de lo que tenemos que hablar. Y de no de rescates constantes y puntuales para perpetuar claro. una situación que está llegando a unos extremos que no tiene vuelta atrás. En vez de volver a rescatar a los bancos y a las grandes empresas que no hacen nada más que repartir beneficios entre sus accionistas, podríamos rescatar las potencialidades de la gente, precisamente planteando una renta básica donde la gente pueda ser libre, pueda hacer todas sus iniciativas, sus potencialidades, sus proyectos, y pueda generar una sociedad bastante más rica. De verdad, claro, no en dinero. Al final, al final la gente va a consumir. ¿En qué se basa el sistema capitalista? En el consumo, claro. Pero claro, en el consumo desbordante y muchas veces absurdo. Claro. Pero no quiere decir que porque hay una renta básica no se vaya a consumir. Claro que se va a consumir. Porque además hay una cuestión en ese sentido, y es que cuando tú te mueves, cuando uno ajusta cuentas y ve cómo funcionan estas cosas, pues cuando la gente tiene que trabajar menos tiempo. Si la gente tiene que trabajar mucho, lo que hace es que ahorra. Y ese ahorro va al banco y se lo queda al banco y hace su negocio. Pero cuando la gente tiene que trabajar menos, tiene más tiempo libre para iniciativas, tiene más tiempo libre para relacionarse y en el fondo redistribuye ese dinero, ese beneficio, y la gente va gastando en lo que tiene alrededor, en relaciones, en determinadas compras de cosas que necesita, en determinados consumos. Y esos consumos generan otros puestos de trabajo, generan otros servicios, que son los que hacen que se reparta. Muchas veces cuando se piensa, no, hay que trabajar más horas, si se trabaja más horas se sale menos, y el dinero va al puto banco. Y el banco ya sabemos a lo que se dedica, a repartir beneficios entre sus grandes directivos. Entonces tenemos que ser conscientes de dónde ponemos nuestro dinero. Pues no sé si se nos ha quedado algo en el tintero, Mar. ¿Tú cómo lo ves? Que hay muchas alternativas, que igual que hablas del banco, pues tenemos las cooperativas como COP57, tenemos FIARE, tenemos banca alternativa, tenemos la finanza alternativa para hacer las cosas de otra manera. O sea, herramientas hay, y hay muchas desarrolladas, tanto de la economía social y solidaria como la renta básica universales. Las herramientas están desarrolladas con muchas maneras de hacerlo. Porque ya te digo, hay muchos modelos, el que lleva la red de renta básica, el que defendemos desde la renta de los iguales, humanistas por renta básica, hay muchos movimientos que cada uno van apostando por una manera de redistribuir, pero todos con un común, la renta básica universal, incondicional, individual y suficiente. Y el ingreso mínimo vital no tiene ninguna de esas características, ni es incondicional, ni es universal, ni es individual, ni es suficiente. Así que eso es lo que creo que tenemos que dejar en el tintero. Pues a ver si nuestros oyentes, a ver cómo se lo plantean, si van haciendo, porque no creemos que los políticos vayan a escucharnos en el programa, pero a lo mejor vamos extendiendo esta idea y al final pues terminan de hacer patochas como las que hacen los políticos y terminan haciendo algo en condiciones. Pues muchas gracias, Mar. Pues sí, y una cosita, Paco, que para mitad de mayo es cuando se supone que se va a plantear el aprobar este ingreso mínimo vital. Pues contra más foros, más programas y más, ¿no? Y más espacio en el que vayamos explicando y contrastando estas cuestiones, pues más fácil será que optemos por otra alternativa, que las vayamos derivando. Y para eso están las ILP. Sí. Que ya en el 2013 planteamos una ILP, que no era el momento, no estábamos preparados. Ahora se está planteando una, y ya con eso termino, que es europea. Sí. Se está planteando para iniciarse en mayo y de este año, y que esté, bueno, recopilándose las firmas para hasta el año que viene, ¿no? Y es una petición de renta básica incondicional, se llama Iniciativa Ciudadana Europea de Renta Básica Incondicional, evidentemente, pues, para toda Europa, ¿no? Sí. Y yo voy a más, tenemos que hablar de renta básica universal para el mundo, para la humanidad. En eso estamos algunos foros. El Foro Social Mundial de Economía Transformadora, estamos hablando también de estos temas en el grupo de comunes. Y bueno, realmente cuando empezamos a contrastarlo con compañeros y compañeras de otros países, es algo que se está barajando en todos los lugares y que tenemos que hablar de él. O sea que muchísimas gracias por permitirme, ¿no?, que vayamos dando estas pinceladas y muchas gracias por eso, por tener esas iniciativas que tienes tan estupendas, Paco, y no, pues a ver, lo que hace falta es eso, a ver si todo esto va creando mancha de aceite y terminamos consiguiendo que se haga. Pues muchas gracias y quedamos otro día para seguir hablando de estos temas, o otros parecidos, en los que también sabemos que, en otros charcos, los que también sabemos que te metes. Estupendo. Estaría bien que habláramos de la cultura. Pues o a lo mejor otro día quedamos para eso. Venga, pues muchas gracias, Mar. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas. Y hasta aquí el programa de hoy. Perdón por las veces que la descuide. Esperamos que os hayáis quedado tan convencidos como nosotros de la necesidad de esta renta básica de los iguales. Pero mientras los pájaros rondan las casas nido. Queremos dos cosas. Una, animaros a los que todavía no seáis socios de Radio Almaina a que lo hagáis. Si creéis que un medio que os trae este tipo de programas, como los otros programas que se están haciendo desde Radio Almaina, os animamos encarecidamente que escuchéis los programas especiales que se están haciendo contra el coronavirus. Son unos programas colectivos que se están haciendo de Radio Almaina y que están aportando informaciones muy interesantes. Pues como decía, si los que escucháis esta radio pensáis que es necesario que siga existiendo, os animamos a que os hagáis socios a través de la página de la radio. Incluso en el enclaustramiento en el que estamos encerrados es posible hacerlo. Siempre la lección, y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte. Agradeceros también a todas y a todas las que habéis hecho aportaciones ante este llamado que hicimos Radio Almaina, porque la situación económica, además con esta crisis, se nos complicaba. Muchas gracias, porque vuestras aportaciones nos han dado un balón de oxígeno muy considerable. Como la economía nunca se soluciona para siempre, pero sí anima a respirar, os agradecemos, porque el dinero que algunos habéis puesto en la radio también implica cariño, respeto, reconocimiento por vuestra parte. Muchas gracias. He bebido sola lentamente una copa de vino. Y a los que no os podemos agradecer que seáis socios todavía, pues ya sabéis, tenéis en vuestra mano está. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos. Así que ya lo dejamos por hoy. Como decíamos al principio, esperamos que el tema que hemos traído sea de vuestro interés, salud y anarquía. Cuando salga de esta iré corriendo a abrazar.